Y ahí le va un bonito saludo para el licenciado Enrique Osornio Tempellán, del Periquito Choy Sinaloa, viejo. Ahí te va de parte de Don Tini Núñez. Jardines de Francia.